Padre nuestro que estás en los cielos, qué hermoso es ver un grupo de hijos tuyos buscándote temprano, buscando tu rostro y sobre todo, Señor, queriendo aprender de parte tuya lo que a ti te interesa que nosotros conozcamos correctamente en estos últimos días de este mundo. Señor, quita toda distracción, todo ataque del enemigo que pueda obstaculizar el aprendizaje. Danos la sabiduría que solamente viene de ti y que en esta mañana todos juntos podamos crecer hacia la perfección de Cristo. Amén. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien. Abriendo la Biblia en el libro de Daniel capítulo 1. Voy a leer recorrido y nos vamos a continuar justo en donde quedamos ayer. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, ¿qué traje ese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos? Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos, y este es el versículo donde estamos ahorita, sin embargo, no hemos terminado el versículo 4, el versículo 5, y sin embargo salté al versículo 6. En este versículo es en el que estamos ahorita. Captamos, estamos, los demás textos los hemos desmenuzado y hemos gozado y hemos disfrutado el mensaje que hay en cada uno de ellos, pero no terminamos el versículo 4, recuerden eso. Me estoy saltando el 5 y quizás mañana volvemos al 4, depende cómo nos va hoy, pero estoy en el versículo 6, que dice, entre estos, entre el grupo de muchachos que fueron seleccionados, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. La pregunta que hice ayer y en el cual basamos nuestro estudio, algunos piensan de que de los deportados solamente se mencionan por nombre a estos 4, a Daniel y a sus amigos. Sin embargo, ayer vimos que se menciona también a quién, un nombre en tierra de los caldeos, a Ezequiel. Y en el testimonio y en la experiencia del profeta Ezequiel, vimos cosas tan actuales, tan personales entre Dios y cada uno de nosotros. Y de la experiencia de él, podemos aprender que si esos grandes hombres que quedaron, Ezequiel especialmente, ¿no?, con un libro tan grande en la Biblia, tanto que hizo, que tuvieron sus luchas, tuvieron sus dudas y sus temores, y Dios tuvo que ser tan directo con ellos, y de la misma forma Dios lo hace hoy con nosotros. Él entiende que somos de carne, que somos débiles, temerosos, llenos de dudas a veces, pero Él lo que nos quiere asegurar, como se lo aseguró a Ezequiel, yo estoy contigo. Y si ellos son hierro, Yo de ti he hecho diamante, te he hecho diamante. Y estábamos viendo ayer que el diamante sí tiene poder para cortar el hierro, para enfrentarse a lo que sea y salir triunfante. Vimos que el diamante no es diamante así por así, tiene que pasar por un proceso de purificación en el fuego, de refinamiento para tener esa belleza. Así que tiene valor, tiene belleza y tiene fuerza. Y eso es lo que Dios espera en cada uno de nosotros, que entendamos eso. Que Dios quiere esas tres características en nosotros y a través de la sangre de Cristo, Él lo ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Recuerdan eso? Amén, sí. ¿Fue qué cosa? Belleza. Y la belleza del diamante significa pureza, que no tiene que tener partícula extraña alguna en él. Tiene fuerza, es más, y tiene valor. Tres. Ok. Así que disfrutamos eso ayer, ¿verdad? Cierto. Sí, amén. Yo solamente estoy haciendo un recuento y para que nuestros amigos que están hoy puedan entonces ya tener orientación hacia dónde vamos con el estudio de hoy. Muy bien. ¿Qué otros nombres encontramos en la Biblia que se mencionan que fueron a Babilonia? Vamos esta mañana a buscarlos en el libro de Jeremías. Vamos a Jeremías. Y ahí vamos a ver tres nombres, o sea, eran miles los que iban, ¿verdad? Pero de los miles no se mencionan nombres. Y no podría aparecer la lista de todos los que se fueron. Pero en Jeremías aparece el nombre de tres más que fueron deportados a Babilonia. O sea, ya comenzamos a ver que la misma Biblia nos da nombres de gente que está allá en Babilonia. Y eso deja un montón de preguntas e inquietudes en nuestra cabeza. Vamos a Jeremías 29, versículo 22. Voy a pedir a Loli. Loli, ¿estás allí, Loli? ¿Puedes leer, por favor? Y dice así: y todos los deportados de Judá que estaban en Babilonia usarán esta maldición. Póngate el Señor como a Sedequías y a Acabad, y a quien es el rey de Babilonia asó al fuego. Imaginen, dice que iban a usar el pueblo de Israel, de Judá, iba a usar este refrán: póngate Jehová como Sedequías, uno, y como Acab. Nosotros luego pensamos en aquel Acab de Israel del Norte, ¿no? Ajá. El esposo de Jezabel. Exacto, no, pero este es otro Acab, ¿ok? Póngate Jehová como Sedequías y como Acab, a quienes asó, atar, carne asada, ¿eh? Asó al fuego el rey de Babilonia. Yo quiero que por favor retengan esta información porque la vamos a necesitar cuando lleguemos al capítulo 3, aquellos chicos que iban a ir al horno de fuego. Nabucodonosor tenía esa sentencia capital: asar al que le encontraba defecto a su reinado, lo asaba, asado. Recuerden eso. Así que Sedequías y Acab murieron en Babilonia, alzados al fuego. ¿Cómo fue que el pueblo de Dios llegó a ese nivel tan bajo? O sea, cuando recuerdo que Dios le dijo a su pueblo que él buscaba, el deseo de Dios quería que su pueblo fuese cabeza y no cola. Que estuviera adelante, que fuera cabeza, no cola, que estuviera arriba solamente y nunca abajo, que le fuera luz a las naciones. Oye, pues sí, fueron luz estos, ¿no? Porque agarraron fuego. Bueno. Pero, ¿cómo es que llegó tan bajo? ¿Cómo fue que a mí cuando leí eso se conmovió todo mi ser? Gente que pudo tener la experiencia de Daniel, por favor. Gente que pudo tener la experiencia de Ananías, Misael y Azarías. ¿Cómo es que han caído tan bajo? Que Dios nos abra los ojos con su palabra y su espíritu para que nosotros a la hora de dirigirnos a su pueblo sea con un escrito está y no sean conclusiones propias, no sean opiniones personales, no sean deducciones y no sea ni siquiera fruto de nuestro estudio académico, que también carece de valor ante la presencia de Dios. Profetas y Reyes, página 13. Ahora, la razón por la cual les estoy leyendo esto es porque allá vimos que Sedequías y Acab fueron a Babilonia y no tuvieron el mismo fin que Daniel. Miren el ser fiel a Dios y el no caer en el engaño. ¿A dónde te lleva? ¿A qué alturas Dios desea llevarte? Como dice, ¿no? Yo te llevaré por las alturas y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, Isaías 56 o 50. 58. 8. 58, 13, algo así. 13, 14. Entonces, la diferencia entre vivir por un así dice Jehová y vivir por lo que se está predicando de forma aceptable y común dentro del pueblo. Ten mucho cuidado. Yo no digo que no escuchen a todo mundo. Aprendan a retener lo bueno. Aprendan a ir a la Biblia y decir dónde está escrito. Como los berianos. Exacto, no se conformen con nada. Ah, porque lo dijo el emérito erudito fulano, mengano. Y no caigan ustedes en eso. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. A la palabra profética, estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Ella, nadie que se aferre a la palabra de Dios se va a perder. Pero todos aquellos que se aferren a tradiciones, a que la mayoría, recuerden, la mayoría no está en lo correcto. La mayoría no es prueba de que algo tenga validez o sea correcto. La única que tiene validez es la palabra de Dios. Amén. Y si lo que Dios dice, aunque sea roñoso, aunque no me guste, aunque es para tu bien, es para tu bien. Amén. Si Dios dice corta con algo, corta. Porque es para tu bien. Dios no gana nada. Nada le es atribuido a Él de lo que tú hagas para ti mismo. Es para tu propio bien. Así que dice Profetas y Reyes 326. Hasta el fin del tiempo se levantarán hombres que querrán crear confusión y rebelión. O sea, en nuestros días habrán hombres que querrán levantar confusión y rebelión entre los que aseveran ser representantes del Dios verdadero. Los que profetizan mentiras alentarán a los hombres a considerar el pecado como cosa liviana. Ojo con esta declaración. Los que predican mentiras alentarán a los hombres a considerar el pecado como cosa liviana. No, hermanos, no importa lo que comas, cómo vistas, lo que importa es lo que suena en nuestros púlpitos. Que ya no son profetas de Dios, ya no son predicadores de Dios, ya no son ministros de la palabra. Son ministros del engaño, del pecado. ¿Por qué? Porque alentan a los hombres a considerar el pecado como cosa liviana. Y por eso es que en nuestro pueblo, en nuestra iglesia amada, la mayoría de hermanos no pueden darse cuenta de que lo que viven, como viven, es pecado, porque sus predicadores los alientan de que, tranquilo, Cuando queden manifiestos los terribles resultados de sus malas acciones, procurarán, si pueden, responsabilizar de sus dificultades al que los amonestó fielmente. O sea, hay otro grupo dentro de la iglesia. Es un choque, hermanos, que ha venido y siempre será así hasta el último día. Dos fuerzas opositoras, uno llamando al pecado por su nombre, uno haciendo reformas para experimentar reavivamiento, los otros no. Los otros, Dios me ama, Dios mira el corazón y punto. Como si Dios no mirara lo demás, ¿no es cierto? Entonces le echan la culpa a aquellos que los amonestan, así como los judíos culparon de su mala suerte a Jeremías. Perdón, ¿se dieron ustedes cuenta que Jeremías deseaba lo mejor para su pueblo? Uh-huh. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Conflicto de los siglos, página 637, dice: los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos. Miren hasta dónde ellos se dan cuenta que están perdidos. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Entonces, pregunta. Nuestro. Ajá. ¿Leíste la cita de conflicto de los siglos? ¿Se aplicará para un pastor que se haya dicho del rebaño? Porque como que mi mente era que esa cita era como para un pastor de otra denominación, para gente de afuera, no un adventista. Okay, ay, qué bonita la cara. Mira, mija, si se aplica para otras denominaciones en la actualidad, vamos a ponerlo así. Imagínate, si se aplica para otros pastores de otras denominaciones, ¿cuánto más no se aplicaría para los falsos ministros del pueblo de Dios? Quisiera añadir ahí que en la Biblia, ese tipo de citas siempre se aplicó para los sacerdotes y los pastores del pueblo de Dios. El versículo que estamos leyendo en el capítulo 23 de Jeremías no es para no son los profetas de Baal, es para los hijos, es para el pueblo de Dios, es para los que están guiando al pueblo de Dios de manera equivocada. Muy bien, cerramos este capítulo. Hay mucho más. Ustedes pueden irse al libro de los Reyes, al libro de Crónicas, y van a encontrar mucha más información. Volvamos a Daniel. Ya vimos entonces que sí hubo más gente con nombres identificables en Babilonia, pero tuvieron una suerte diferente a la que estos siervos de Dios experimentaron. Allí podemos darnos cuenta de la diferencia del que sirve a Dios y del que no le sirve. Y eso debe de estimularnos a nosotros a preferir ser hallados fieles a Dios y no a los hombres. Maldito el que confía en el hombre, mas bendito aquel que pone en Jehová su confianza. Amén. Le va a ir bien. Y eso lo dice Jeremías. 17:5 en adelante. Volvamos ahora al versículo 4, y eso lo vamos a dejar como introducción para lo de mañana, que es apasionante, es hermoso. Dice el versículo 4, la lista de lo que Nabucodonosor buscaba entre los chicos que quería en su palacio, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, ya eran chicos calificados como perfectos para estar allá. Y termina el texto diciendo, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Pregunto, ¿qué área del ser humano quería penetrar Nabucodonosor con esto? El lóbulo frontal. Muy bien, el intelecto, ¿verdad? Uh-huh. Ok, tome cuenta de eso. Verso 5. Y señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. ¿Qué área del cuerpo quería alcanzar Nabucodonosor? El intelecto. Pero la comida tiene que ver directamente con el cuerpo físico. Ya vimos allá el intelecto, y nosotros sabemos, y Diógenes está en lo correcto, que el primer órgano que demanda sangre oxigenada y pura es el cerebro, y eso va en los nutrientes de los alimentos. Uh-huh. Bueno, yo... Si entendemos que... Ajá, perdón. Ok, di Susana, posiblemente vaya a decir lo mismo que iba a decir yo. Si entendemos que nuestro estómago es el segundo cerebro, uh-huh, todo lo que nosotros comemos nos afecta como nosotros pensamos. Uh-huh. Así que van de par en par. Si afectamos el frontal, el ¿cómo es? Lóbulo frontal. Lóbulo frontal. Ajá. Está, y comemos de una forma, porque si tú comes de una cierta manera en la mañana, si comes mal, ya tú has preparado tu día entero para la reacción de lo que comiste. Si empezaste bien, así va a ser tu día también. Uh-huh. Entonces se comunica el estómago con el cerebro. Definitivamente. Uh-huh. Masco, Diógenes. Mira, iba a decir, era lo siguiente. No lo había entendido hasta ahora, y he estado haciendo ciertos estudios con relación a eso en los últimos meses o semanas. Y pasa lo siguiente, y ahora lo asocio con lo que está pidiendo Nabucodonosor. Sea que lo supiera de manera consciente o inconsciente, o que simplemente motivado por el diablo, por el enemigo, que sí sabe. Que sí lo sabe. Cuando... Dice acá que él les enseñase las lenguas y las etcétera, lo que tenía que ver con su conciencia, con su cabeza, con sus pensamientos. El versículo que sigue comienza a decir que le señaló. O sea, fue una orden del rey. Uh-huh. Correcto. ¿Y qué sucede? Cuando tú vas conociendo, como se está conociendo ahora, y el espíritu de profecía habla de eso, acerca de eso, dice... dice ahora la ciencia, confirma, como estaba mencionando Susana, de que nosotros en el intestino, uh-huh, en nuestro sistema digestivo, uh-huh, tenemos tantas o más neuronas. Uh-huh. La neurona, uno siempre hablaba de ellas en la cabeza, en el cerebro. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Uh-huh. Donde hay unas 100,000 y algo de neuronas que manejan nuestros pensamientos es en los intestinos. Uh-huh. Uh-huh. Yes. Y que muchas de los problemas que está teniendo el ser humano en la actualidad está siendo debido a que la alimentación que tenemos, sea en lo que se come, sea en cómo se come, sea en cuándo se come, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, influye en nuestro comportamiento. Uh-huh. Y cuando nos dice la Biblia que su Dios es el vientre, uh-huh, y cuando nos dice el Espíritu de profecía que debido a las dispepsias y una serie de cosas equivocadas que hemos hecho al comer, al ingerir equivocadamente, nos damos cuenta de que, como dije al principio de lo que estaba hablando ahora, consciente o inconscientemente, Nabucodonosor estaba logrando de una manera quizás sutil y a veces en muchos casos ignorado para la mayoría de nosotros, estaba cambiando el pensamiento de ellos a través de la señalización de comida que les hizo. Correcto. Gracias a Diógenes y hermana Susi por hacer el énfasis y compartir la información de el poder que tiene el estómago sobre el cuerpo, pues el estómago debe de estar sujeto a las potestades superiores del ser humano. Que no llegue a hacer lo que dijo Diógenes y está escrito, Dios. Nuestro Dios, o sea, obedecerle a él, ¿no, señor? Así que mi estómago ya está sentenciado, el pobrecito, dejará muchas cosas. Hermanita Laura, si no estás ocupada, ¿podrías tener la oración final? Está ocupada mi hermanita Laura. Con gusto. Ahí está. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque tenemos este privilegio, esta gran bendición de estudiar, Señor, estos libros de Daniel y Apocalipsis más adelante. Y este es el tiempo, Señor, que necesitamos comprender mejor el aquí, el ahora, lo que está llevándose a cabo en el santuario celestial. Amén. Señor, úngenos con tu Espíritu Santo. Bendice a hermano Doma. Ilumínalo con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque ahora es el tiempo propicio para que estudiemos y nos preparemos. Amén. Ya que no lo hicimos antes, Señor, pero te pedimos, Señor, venga a nuestras vidas. Amén. Que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Danos un día, Señor, que caminemos con Cristo como caminó Enoch. Bendice a mi hermano Duna y su familia, ese ayuno, Señor, que sea para fortaleza espiritual y para mejor discernimiento. Amén. Sé con cada uno de los que estamos aquí, Señor, y bendice nuestras iglesias. Amén. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén.